el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Un saludo a todos nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes o Spotify, y últimamente a los que nos veis en YouTube. También gracias a todos nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. No olvidemos nuestra página web, www.aamagallanes.es, que podéis ver también o escuchar, mejor dicho, todos nuestros programas. Hoy, 26 de octubre del 2021, nuestro octavo programa de la temporada 23 y de este curso 2021-2022. Un saludo de este que os habla desde Jerez de la Frontera, Agustín Almoril, que hoy junto a mis compañeros, como de costumbre, están conmigo nuestro presidente, Joaquín Barroso. Buenas. ¿Qué tal, Joaquín? Aquí estamos. A ver qué nos cuentan los compañeros de La Coruña. Muy bien. Ya que no lo hemos perdido, que nos lo cuente. Hoy vamos a hablar del Congreso, así que efectivamente, a ver que nos cuente, aunque Marichu, que sí estuvo, ya nos dio alguna primicia, pero bueno, hoy vamos a estar en directo hablando con ellos. Bueno, nos acompañan hoy, ya os nombro a todos como de costumbre, está Rafael Caro del Rincón del Novato, nos acompaña también Jesús Moya, Jesús Romero, David, y como es normal, nuestro controlador de sonido, Luis María Moguer. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hoy le ponemos falta a Alito. Hace muchísimo tiempo que no podía faltar al programa, pero ya ha tenido una incidencia. Le mandamos aquí un saludo. Y bueno, no podremos viajar hoy con la USS Magallanes, que tocaba. Pero bueno, vamos a hacer un teletransporting a La Coruña, porque vamos a saludar, bueno, yo creo que hasta una estrella. A Carmen de Nébola. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Encantada de compartir este rato con vosotros. Bueno, de Nébola no es apodo, es tu nombre, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Siempre tengo que ir con el DNI enseñándolo para demostrar que es así. Sí, pues es una historia familiar. Mis padres no querían saber si iba a ser niño o niña, y cuando estaban buscando nombre, coincidió que tenían unos amigos, que uno era marino mercante y entonces algo de estrellas sabía. Les dejó un planisferio y dijeron, a ver, cuando nazca ella, ¿por dónde va a estar pasando el sol? Y escogieron un par de nombres de estrellas para si era chica o chico, y pues sí, fui chica y soy de Nébola, y esa es la historia. ¡Qué bonita la historia! Por Dios, ¿cómo no te hemos traído antes al programa? Ha tenido que haber un congreso para poder disfrutar de... Para poder conocernos, aunque sí, sea virtual. Para poder conocernos, pero bueno, es una historia preciosa, increíble, no sé, bueno, no podemos empezar mejor el programa. Hombre, también tuvieron buen gusto escogiendo, ¿eh? Te podría haber llamado Ofiuco. Reconoce la adaptación, así que estoy encantada de ser mujer. ¿Cuál era la estrella que eligieron, me has dicho? Regulus. Regulus. Que... Suena mejor... más a villano de película. Sí, mejor de Nébola, mejor de Nébola. Yo hubiese elegido a lo mejor Altair, que ahí puede haber, en fin. Bueno. Ese es el que tengo yo anotado para seguir la tradición familiar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, coincidimos. Bueno, hay que decir que Carmen de Nébola es, desde hace 6 años, creo, vicepresidenta de la Agrupación Astronómica Coruñesa. Bueno, ha tenido otros cargos y responsabilidades dentro de la agrupación, pero lo más importante bueno, aparte de sus actividades, que es coordinadora de satélite, una sección infantil, uh-huh, es que ha sido coordinadora del 24CEA, ¿no? Del Congreso Estatal de Astronomía, y por lo tanto, bueno, pues la tenemos aquí para que ahora en un ratito nos cuente las peripecias para montar un congreso y cómo ha ido, y que nos cuente, pues, a todos los que no hemos podido ir, aunque muchos de los que nos escuchan sí han estado allí, pero uh-huh, nosotros al final, con tanto lío de pandemia, teníamos pensado desplazar a un grupo, como siempre hacemos en los congresos. Hemos estado en Pamplona, en Cuenca, en los últimos, incluso antes en otros, pero con bastante afluencia dentro de los miembros de la agrupación. Pero esta vez, bueno, pues los cambios nos han sido imposibles, y además la limitación después de que ya estaba cubierta las plazas, pues nos ha resultado difícil, salvo a Marichu, que es un todoterreno y ha sido capaz de asociarse para allá. Así que, bueno, ahora nos contarás un poquito. Siempre antes nos gusta dar algunas noticias, como es habitual, y aunque hoy no está aquí nuestro compañero del Grupo Astronómico Portuense, Juan Antonio Fernández, y de Códice, que suele acompañarnos con bastante frecuencia, bueno, comentaros que ya está aquí, y la semana que viene espero tenerlo aquí él, que lo cuente y nos cuente con más detalle todo lo que será la novena semana de la ciencia en Andalucía, que, como sabéis, bueno, lo suelo organizar en la Casa de los Toruños, en el Puerto Santa María, y bueno, pues va a contar como siempre con un elenco muy importante, que lo voy a dejar para, como queda todavía tiempo, porque es a principios de noviembre, el 5 de noviembre y el 6 de noviembre, un viernes y un sábado, y después la semana siguiente también el viernes y el sábado, o sea, 5 y 6 y 12 y 13, y bueno, pues no podremos faltar como agrupación, pues estaremos allí colaborando y, por supuesto, visitando la exposición, que ya adelanto que es La Mujer en la Ciencia, y, por supuesto, en todos los actos, tanto el acto inaugural de entrega de premios que organiza junto con la Junta de Andalucía y el Parque de los Toruños, y a todos los ponentes y todas las charlas a las que podamos asistir, a todas las conferencias. Así que, Juan Antonio, la semana que viene no me puede faltar. Sé que hoy te ha sido imposible porque estás en Algeciras, pero ya la semana que viene nos coge un poquito cerca de lo que será la Semana de la Ciencia. Así que un placer tener aquí para que nos cuente todas estas actividades. Y la otra actividad que quiero contar por aquí, por estos lares, es, aunque es muy prontito, es para mañana, y mientras subimos el programa, pues muchos de vosotros no podréis conocerla, pero en este caso tampoco vais a poder verla, porque por fin estamos volviendo a una cierta normalidad, que es que las conferencias y las actividades de astronomía ya se están haciendo, no por Zoom, no por videoconferencias, sino directamente en los salones. Y bueno, esto tiene el inconveniente de que si no se tiene la alternativa de hacerla también por Zoom, pues muchos de nosotros no podemos ir porque nos coge un poquito más lejos. Pero bueno, a todo el que está cerca le viene bastante mejor. Y nuestros amigos de Astromare, Asociación y la Agrupación de Tomares, pues realiza de Granada al Universo una conferencia de Isabel Márquez, el 27 de octubre a las 8, en el Auditorio Rafael León de Tomares. Bueno, es una noticia importante de que se vuelva a estos foros. Enhorabuena a los compañeros de Tomares, y no creo que podamos ir, aunque a veces ya sabéis que estamos cerquita de Sevilla, y es un placer poder acudir a alguna de las actividades que también hacéis. Y sin más, bueno, pues yo creo que vamos a empezar a charlar con la coordinadora del 24 Congreso de Astronomía. Ella está muy vinculada a la astronomía a través de la agrupación, es una aficionada, y me gustaría primero preguntarte, bueno, cómo ha ido este congreso en cuanto a asistencia, cómo han sido los ponentes o visitantes ilustres. Cuéntanos un poquito en dónde se han marcado, aparte de en la ciudad de La Coruña, qué ha sido este congreso para vosotros. Pues en cuanto a la asistencia, debo decir que estamos un poco contentos y un poco tristes, ¿no? Estamos contentos porque, con todas las dificultades que ha supuesto la pandemia, ¿no?, y las dificultades que tú mismo has comentado antes, Agustín, de pues, eso, pues con los cambios de fechas, con la limitación de espacio que hemos tenido al final, pues no hemos podido tener todo el público que a lo mejor esperábamos, pero con todo hemos superado las 200 personas inscritas, con lo cual, bueno, no podemos estar tristes para la situación que ha habido. Lo que pasa es que la sede del Congreso pues, tenía capacidad para 400 y algo de personas, y por las limitaciones que la propia Comunidad Autónoma de Galicia y la propia universidad ponían, pues hemos estado con ese problema hasta última hora de no poder admitir más gente porque teníamos limitación de aforo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos ha dado tristeza, nos hubiera podido gustar que más gente estuviera, aunque al final todo el mundo que nos inscribió para inscribirse ha podido entrar, porque en los últimos días hubo un cambio normativo en ese sentido y pudimos aceptar a todo el mundo que teníamos en la lista de espera. Así que bueno, y en todo caso, 200 y algo personas en el Congreso es una buena cifra, así que estamos muy contentos. Y en cuanto a las personas que han venido, pues muy felices porque prácticamente todo el mundo con quien hemos contactado ha podido estar, pese a todas las dificultades. Sí que hemos tenido algunos cambios de nombres desde el inicio, que iba a ser en mayo, abril-mayo de 2020, a lo que finalmente ha sido, pero en general casi todo el mundo ha podido estar, ¿no? Y pues sí es cierto que aquel nombre, Jocelyn Bell, que fue una de las, digamos, grandes nombres que dijimos desde el principio que íbamos a tener, finalmente por los cambios de fecha no pudo estar del 9 al 12 en los días que era el Congreso, sino que acabamos de tener ahora hace unos días, el 21 de octubre, su conferencia en Coruña. Pero bueno, aunque no fuera durante los días, pues estamos muy felices de que haya podido suceder igualmente, ¿no? Y hombre, yo creo que es sin duda uno de los nombres a señalar. Hombre, claro, y la hemos tenido hace poco aquí también en Almería. Sí. Pero bueno, no, a nosotros Almería nos coge no tan lejos como La Coruña, pero bueno, también sí, un poquito lejos, pero la verdad es que... De hecho, venía de allí, fue a Almería, pasó por Madrid y luego vino a Coruña, pero fue el mismo viaje a España el que hizo ella aquí. Y la verdad es que esa conferencia yo creo que ha sido excepcional, nos ha gustado muchísimo porque tiene una capacidad didáctica impresionante. Yo creo que había mucha gente bueno, la celebramos en un teatro que tiene aforo para casi 800 personas y superamos la mitad, había casi 500 personas, 400 y algo de personas en el auditorio. Mucha gente que no era aficionada a astronomía o que no sabe mucho de física, pero que sin embargo vivió y disfrutó muchísimo esa conferencia, y la mayor parte de la gente salía comentando lo mismo, ¿no? La capacidad de mantenerte en lo que estaba contando, la capacidad didáctica para entenderlo. Ella nos habló de cómo venimos de las estrellas, ¿no? De cómo los átomos y la forma de configuración de las estrellas va haciendo que en el fondo pues nosotros vengamos de ellas, y para mucha gente fue una aproximación, una primera aproximación a la astronomía que les encantó. Y además tiene un inglés muy fácil de entender, o sea que realmente todo ayuda. Bueno, también facilitamos a través de un intérprete el que la gente que no supiera inglés pues pudiera escucharlo en castellano. Pero fue muy, muy, muy útil. Y la hemos grabado, así que todas aquellas personas que no han podido estar, pues sí que en algún momento la colgaremos y la pondremos a disposición de todo el mundo. Nos tendrás que decir cuando la tengáis colgada y la damos, por supuesto, aquí en el programa para poder... Dalo por hecho, te mando un email y que lo podáis compartir. Y luego los días propios del Congreso, pues es que yo no me puedo quedar con nadie porque todo el mundo me encantó, pero bueno... la primera conferencia, que fue la inaugural, fue de Enrique Pérez Montero, que es un astrónomo del Instituto de Astrofísica de ahí, de Andalucía, que no sé si le conocéis, que él es, bueno, tiene una, es ciego, no es ciego de nacimiento, pero se quedó ciego, y entonces nos vino a hablar de cómo se puede hacer astronomía a partir de los sonidos, ¿no? Y cómo hay otra forma de acceder a los astros que no es visual. Aunque nosotros tenemos un grupo de trabajo que se llama de diversidad y que precisamente lo que tratamos es de acercar la astronomía a personas que habitualmente no accederían a ella, pues, y por lo tanto conocíamos un poco de los trabajos que se están haciendo con personas con discapacidad visual, pues para todo el mundo esta charla fue un, un abrir de mente, ¿no? De cambiar la perspectiva de todo lo que podemos hacer. Y entonces yo creo que a la gente le gustó mucho. Pero Lo tenemos pendiente de traerlo al programa, porque además lo conocimos aquí precisamente en Los Toruños, que lo invitaron para una charla y la verdad es que es encantador. Y el único tema que hemos intentado varias veces y no hemos podido traerlo al programa. Él tenía un Mac y no me acuerdo qué problema tenía para conectarse por Zoom y tal, pero porque él usaba más otro tipo de conexión. Pero estamos pendientes de poderlo traer porque la verdad es que es una persona encantadora y con un montón de conocimiento. Lo es, os va a encantar. Yo creo que tiene una muy buena facilidad de comunicación también y todo lo que tiene que contar es aprender. O sea que yo creo que os gustará mucho, ojalá que lo podáis conseguir. Y después tuvimos, nosotros somos muy, estamos muy locos con la contaminación lumínica, tenemos también un grupo de trabajo fuerte trabajando sobre ello y además tenemos mucho contacto con Salvador Baroa, que es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Y entonces pues nos parecía que no podía faltar volver a poner siempre la atención en que nos quitan el cielo. Y ahí pues tuvimos también varias charlas. Ana Almécija, por ejemplo, que ella es en realidad se dedica al ámbito del derecho y lo que es la prevención de la violencia. Y entonces ella vino a hablar de cómo en realidad tenemos esa concepción de que más luz es más seguridad, y a contradecirla, ¿no? Es decir, que no es cierto, que más luz no es menos delito ni es más seguridad. Y entonces también es una charla que nos resultó bastante interesante. Nosotros ya habíamos contado con ella en alguna actividad anterior y para mucha gente es una forma también de cambiar esa idea de que planificar la seguridad con menos luz es factible, ¿no? Y que al final mucha luz también lo que significa es que no solo tú puedes ver al agresor, sino que el agresor te puede ver a ti y puede planificar esa agresión, ¿no? Entonces, que muchas veces, sobre todo en el entorno de la ciudad, cuando tratamos de divulgar sobre contaminación lumínica, lo que tenemos enfrente muchas veces es ese miedo, ¿no? Y una forma de romper con el miedo es mostrar datos y mostrar realidades que nos dicen que es un miedo que es falso, que no es real y que no atiende a los datos científicos que existen o a los registros que hay sobre cuándo suceden los delitos o cuándo suceden los problemas de violencia, ¿no? Y también contamos, por supuesto, con una mesa de la ESA donde tuvimos a varias personas interesantes. Entre ellos Alejandro Cardesín, que es compañero nuestro de aquí de la agrupación astronómica, y donde estuvo también Pedro Duque. Entonces la gente, pues cuando llegó Pedro Duque, pues todo el mundo a sacarse fotos con nuestro astronauta. Lo hemos visto. Marichu no ha parado de mandarnos la foto detrás suya y después con él. Efectivamente. Y ahora todo el mundo, sacamos una foto luego de grupo fuera en la plaza que hay delante de donde se celebró el congreso. Y la verdad que no paramos de recibir mensajes. ¿Cuándo nos mandáis la foto? ¿Cuándo nos mandáis la foto? Sí, he visto algún mensaje de Michael Duas de Valencia. Así que efectivamente, muy bien. Nada, junto a ellos dos también estuvo Eva Villaver, que es del Centro de Astrobiología, y estuvo Michelle Pippers, que también es miembro de la ESA. Y entre los cuatro pues nos han dado una visión bastante interesante de cuál es el camino que está teniendo la exploración espacial ahora. Así que pues yo creo que también fue una de las conferencias muy interesantes. Y luego estuvieron los compañeros de Astronavarra y del Pamplonetario, que citasteis antes porque uno de los últimos fue en casa. Les mandamos allí un fuerte abrazo a todos ellos y especialmente a nuestro amigo Alberto, que cuando estuvimos allí, bueno, nos pasamos genial en el congreso. Y la verdad es que son todos, es un grupo súper marchoso para actividades astronómicas. Es una gente maravillosa y además una gente de la que se puede aprender mucho. Yo personalmente tengo más trato con Ana o con Fernando Jauregui, pero yo creo que de todos ellos es una gente encantadora, como tú dices, y que facilitan hacer grupo allá donde vas, ¿no? Sí, sí. A los dos los conocemos y hemos disfrutado con ellos. Así que nada. Alberto, pues tendrías que estar hoy aquí ya nos escuchará. Pero Alberto a veces se conecta con nosotros y también está en el programa, lo que pasa es que trabaja por las tardes. Claro. Pues ellos están ahora haciendo un proyecto en el que tienen a partir de la idea de que el diseño de las constelaciones, los asterismos que tenemos, no representan demasiado correctamente, o en algunos casos no representan demasiado correctamente lo que tratan de representar, lo que su nombre dice, ¿no? Y sino que a lo mejor las figuras de esos asterismos nos pueden parecer otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ellos citaban la de la constelación de León, ¿no? Y decían, para la mayor parte de los niños, el asterismo de Leo parece un ratón, no un león, ¿no? Porque lo que es la cabeza, pues les parece como la cola de un ratón. Y bueno, que ya es una de las pocas constelaciones donde realmente digo, bueno, puede ser, porque que en Can menor, una línea, digamos que hay un perro, pues o el delfín, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final pues hay eso, pues los dibujos de los asterismos parecen no facilitar que reconozcamos la figura, y en algunos casos incluso pues algunas de las estrellas nombran cosas concretas, ¿no? Pues representan un codo, representan un ojo o representan cosas así, y por cómo se ha dibujado la figura no coincidiría en la zona del cuerpo o en la zona que trata de representar, ¿no? Entonces pues su propuesta era que están como redibujando esos diseños de las constelaciones para adecuarlo mejor a los nombres que realmente tienen. Y fue lo que nos presentaron en el congreso. Yo creo que fue muy interesante porque eso, sobre todo en congresos como este, donde estamos todos los que nos interesamos por un tema a nivel aficionado, nos puede ayudar a tener una idea común de cara a dónde caminar o cómo ponernos de acuerdo sobre estas cosas. Así que me pareció también muy interesante lo que nos trajeron. Muy bien. ¿Y cuánto cuesta un congreso? Aparte de mucho trabajo por vuestra parte, ¿cómo lo habéis hecho para el tema de costes, que es lo principal? Por si alguna vez, en fin, nuestro presidente alguna vez dice, a ver si lo hacemos en Jerez y tal, pero ¿cuánto cuesta? Joaquín, está diciendo que abran el micro por ahí o algo. Gracias. Hola, alusiones. Pues, a ver, contando todo el dinero, lo que hemos pagado y lo que no, me refiero. Hay mucha gente que ha colaborado con nosotros, pues diciendo, esto cuesta tanto, pero os lo damos gratis, ¿no? Teniendo en cuenta todos esos costes, nuestro congreso ha valido casi cerca de 45.000 euros. Pero obviamente se puede hacer pues mucho menos. Nosotros hemos organizado congresos, hombre, no del calibre del CEA, pero que también duran una o dos jornadas, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo menos dinero, ¿no? Lo que pasa es que, pues en este caso, pues lo que es el auditorio donde hemos estado ya vale una cantidad de dinero bastante importante, aunque la universidad nos lo ha cedido gratuitamente, así que no lo hemos tenido que pagar. El consorcio de turismo y congresos de Coruña nos ha facilitado muchísimo el trabajo, nos ha apoyado económicamente. Bueno, hemos tenido mucho, la FAE, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España también nos ha ayudado, la SEA también, la Sociedad Española de Astronomía, es decir, que hemos tenido CELFOSC al hacer esa conferencia de contaminación lumínica también nos ayudó, es decir, que hemos tenido muchas ayudas y ha habido muchas entidades que pues, su trabajo nos lo han dado gratis entendiendo el sentido que tenía el Congreso. Pero realmente pues, la parte que es traer a ponentes y los ponentes que nosotros hemos traído pues pueden ser 2.000, 3.000 euros lo que ha costado, digamos. Eso es lo que no te puedes quitar, porque traer a los ponentes cuesta ese dinero. Después, a partir de ahí, pues está donde quieras ir a cenar, si quieres poner un desayuno, ¿no? Para que la gente pueda charlar entre ella, todas las actividades culturales, pues ahí es donde pues puedes fluctuar más y ser más o menos flexible en lo que puedes y quieres hacer, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y ahí es donde pues todo crece. En general, comer es lo que más vale. El dinero más, lo que más cuesta de organizar un congreso es dar de comer a la gente. Pero supongo que no habréis pagado la comida, ¿no? De la gente. Habéis pagado la comida, imagino, de algunos. No, pero de a lo mejor de alguna de las actividades o la cena de clausura o cualquier pero cosa. Pero la cena de clausura normalmente te la cobran a ti como congresista. Por lo menos sí. En otros congresos Decía, ¿tú vas a asistir? Sí, pues tienes que ingresar tanto dinero. Sí, en lo que es la cena de clausura, sí, cada persona pagó su coste, aunque sí que es cierto que desde Árbore da Beira, que es el sitio del restaurante donde fuimos a cenar, tuvieron muchísima deferencia con nosotros y nos hicieron un menú especial, más económico de lo que suele ser en ese sitio, que es un restaurante como Estrella Michelin. Pero en ese caso sí, la gente pagó. Lo que pasa es que nosotros, durante los 4 días del congreso, pues la gente podía desayunar allí en el congreso, y de los 4 días, uno de ellos tenían también la comida pagada para que la gente pudiera interactuar un poco, porque este año, por las medidas de COVID, no podíamos hacer el pincho de bienvenida tradicional del CEA, porque no estaba permitido hacer comidas tipo buffet, no podíamos estar de pie. Y entonces, pues lo que decidimos fue invitar a la gente a comer un día, ¿no? Entonces eso sí que pues se pagó. Pero bueno, por ejemplo, hacer un pinche de bienvenida, pues para 200 personas es caro, ¿no? Entonces, al final pagar ese tipo de cosas... Una boda, ¿no? La entrada de una boda. Pues sí, es bastante dinero. Entonces... realmente ahí es donde se va mucho. Nosotros, esas partes de pues ese desayuno o esa comida invitada, pues ahí hay una parte del dinero importante. Bueno, ya has comentado algunos que han colaborado con vosotros en el congreso. O sea, ¿hay alguno que quieras destacar? Y una pregunta que yo quiero hacerte: ¿cuánta gente ha trabajado para organizar el congreso? Así a bote pronto, o sea, ¿cuál? Si yo me planteo montar aquí el congreso en Jerez, ¿cuánta gente me hace falta? Mucha. aquí hay un poco una doble... Bueno, nosotros somos un grupo de 13, 15 personas. Hay algunas personas que han estado todo el tiempo, otras que nos han acompañado más en el último momento, algunos que empezaron y luego lo tuvieron que dejar por el cambio de fechas que tuvimos. Pero hay un grupo más o menos de 13 personas que hemos estado constantemente y teníamos como distribuidos las funciones, pues un responsable de secretaría, un responsable de tesorería, un responsable de los conferenciantes, un responsable del comité científico y de recibir las comunicaciones, un responsable del programa cultural, responsable de prensa, etcétera, etcétera. Y después una coordinación general, que es la que hacía yo, ¿no? Y pues en eso éramos unas 13, 14 personas. Y ahí pues lo que puedo decir es que nosotros, en nuestro caso, pues somos más o menos un grupo de personas que estábamos acostumbrados a hacer cosas en astronomía, ¿no? Hemos organizado otras actividades, hemos organizado otras charlas, y eso nos ayuda bastante. Había aquí en este grupo nuestro de personas, había gente que está incluso acostumbrada a organizar congresos porque son profesorado de la universidad, y entonces pues aunque no sea un congreso tipo CEA, están acostumbrados a lo que significa organizar un congreso. Tenemos gente que han sido directores o, digamos, algún tipo de un cargo de responsabilidad en empresas, con lo cual también entienden lo que es la logística y la organización de cosas. Todo eso, aunque no sea explícitamente organizar un CEA, porque es difícil que una organización tenga costumbre de organizar CEAs, porque lo habitual es que no sea la misma. Pero bueno, si tienes este tipo de experiencias previas, ayuda mucho en lo que es la organización de un congreso. Y cuanto más grande sea el grupo y más capacidad tengas de distribuir funciones, pues menos cansados acabamos todos. Lo que pasa es que, claro, cuanto más grande, también es más difícil coordinarlo. Así que pues una cosa a término medio, pues siempre supongo que será lo mejor. Bueno, y las actividades extra congreso, visitas, marisqueo y demás, aunque sea pagándolo cada uno o no, quiero decir, ¿cómo han sido? Porque la verdad es que vuestra zona es una zona preciosa para visitar y, bueno, no sé, ¿a dónde habéis ido? Pues, nosotros, yo por desgracia, por desgracia y por bien, al final en la organización tienes, o por lo menos yo lo he vivido así, tienes un poco más de dificultad de digamos, tener actividades con los compañeros de otras agrupaciones, porque tienes que estar pendiente de que todo esté saliendo bien, de que todo el mundo esté atendido, y tienes menos tiempo para disfrutar del cancaneo, ¿no? De disfrutar de la fiesta. Pero bueno, con todo hemos visto que la gente sí que ha salido por ahí. Coruña tiene varias zonas de bares para poder ir yendo de un sitio a otro, tiene pues eso, un montón de sitios donde tomar marisco y la gente lo ha disfrutado. Luego nosotros como actividad cultural hemos organizado un par de ellas que incluían pues un poco de eso. Una de ellas era en Betanzos, que es pues un ayuntamiento cerquita de Coruña, que es muy conocido por la tortilla, porque hacen un tipo de tortilla donde el huevo es muy líquido, ¿no? Entonces la cortas y como que se esparrama. Y por Paco Bullo también es conocido Betanzos. Sí, también. Y entonces, pues bueno, fueron allí a hacer una visita por todo el casco histórico, porque bueno, es una ciudad pues, que nació en el medievo. Y después pues hicieron una cata de quesos, de leches, de productos lácteos variados, y la gente volvió muy contenta de esa visita. Al final, si hay comida, la gente sale contenta. Joaquín, no lo perdimos, Joaquín. Ya te digo. Sí, pero bueno, luego hubo otras visitas más culturales. Tenemos aquí en Coruña 4 museos científicos. La Casa de las Ciencias fue el primer museo científico que hubo aquí en la ciudad y además a nivel interactivo creo que es el primero, uno de los primeros que hubo en España, un museo científico interactivo. Y pues tuvimos una visita allí. Tuvimos también una visita al Aquarium que hay en la ciudad. Tenemos una sede del MUNCIT, del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en Coruña, y también fuimos a hacer allí una visita, o sea que a nivel cultural también hubo actividades. Luego, por supuesto, los edificios históricos, la Torre de Hércules, que es patrimonio de la UNESCO, el Castillo de San Antón, que era pues, una antigua cárcel de la ciudad, que hoy es el Museo Arqueológico. Pues bueno, hubo un tipo de actividad variada y después pues lo que es la cena, que fue ahí, como os decía antes, en Arboleda Beira, y que pues tomamos una vieira, tomamos algo de carne, tomamos vino, cada vez, no llegaba a acabarse la copa, ya te estaban rellenando. Y decía, así no podemos llevar cuenta de lo que bebemos. Pero bueno, todo el mundo volvió en taxi. ¿Alguna anécdota o de la cena o de cualquiera de las actividades o de los conferenciantes o algún tema que te resultara pues curioso? Uno de los temas así divertidos es que Enrique vino con su perro. Tiene un perro guía que se llama Rocco. Y entonces vino con él y entonces estuvo allí en la charla y entonces pues era parte de la diversión también. Además nosotros bueno, le pusimos un poco de agua para que se sintiera cómodo y le regalamos un juguetito que tenía forma de estrellas y entonces pues fue uno de los divertimentos más del congreso. ¿Y estuvo callado o le pasa como a los perros de Marichu, que cada vez que viene al programa tiene un perro que está ladrando, ladrando y no la escuchamos a ella? No, estuvo muy educado, está muy bien educado, estuvo calladito. Estuvo muy bien. Y luego, pues, comentar pues, también una diversidad cultural que a mí me hizo gracia, porque la sede donde estábamos es la sede de la universidad, es un auditorio que en la dirección del público, mirando hacia la mesa, si abres las cortinas, ves toda la bahía, ves el mar, ¿no? Y a nosotros nos parecía algo de lo bonito del edificio. Entonces, cuando se estaba dando la conferencia, teníamos las cortinas cerradas, porque si no el contraste de luz no te permite ver bien lo que se está proyectando en la pantalla. Pero cuando empezaba el turno de preguntas, abríamos las cortinas para que se disfrutaran de las vistas. Y entonces me sorprendió que entre el público había personas que estaban encantadas con esas vistas y que decían, ay sí, abrí la cortina, y gente que no entendía por qué abríamos la cortina y decían, pero si entra luz, ¿no? Y nosotros, bueno, pero también se ven las vistas. Entonces me hizo gracia pues esa diversidad, ¿no? En cómo se comprendía el que se abrieran las cortinas. Oye, todas las actividades que has comentado, ¿todo entraban dentro del congreso? ¿En lo que sí? Sí, bueno, la mayor parte de las actividades culturales estaban pensadas para los acompañantes, no para la gente que venía a las conferencias porque se solapaban en el tiempo. Uh-huh. Entonces, todos los congresos, claro. Claro, pero sí que es cierto que teníamos, pues más, hubo muy poco, este año no sé cuántas acompañantes suele haber, pero este año hubo muy poquitos, tuvimos unas 10, 12 personas anotadas como acompañantes. y en la mayor parte de las actividades pues teníamos unas 20 plazas o así, entonces si alguna persona quería ir a mayores, pues no había problema. Lo que pasa es que realmente solo tuvimos dificultad en la del queso. En el resto, que no había papatoria, sobraron plazas. ¿Y cómo vive el Congreso un organizador? ¿Cómo lo vive? Pues, ¿con mucha atención? ¿Lo disfruta o no? Yo he disfrutado más en los que no he sido organizadora que en este. A ver, en este yo he disfrutado la sensación de emoción de estar haciendo lo que te apetece hacer, ¿no? Y decir, caray, menuda propuesta hemos hecho, hemos conseguido lo que queríamos y además muchísima gente nos ha trasladado lo mucho que disfrutaron y lo mucho que les gustó. Entonces eso te da una sensación de plenitud y te llena por dentro. Al final, yo creo que la mayor parte de nosotros que nos dedicamos a esto de una manera aficionada y como decíais vosotros antes, nadie nos paga por hacer esto, lo hacemos por ilusión, dedicando tu tiempo libre. Entonces al final el objetivo último es conseguir trasladar a otra gente tu pasión, ¿no? Y eso pues te llena por dentro. Y entonces yo creo que como organizador lo que disfrutas es decir, he conseguido ese propósito, he conseguido que otra gente esté disfrutando de esto que a mí me llena y de lo que yo disfruto. Pero estás más tranquilo y más relajado cuando no organizas tú. ¿Y cómo es el post-congreso? ¿Hay resaca o al revés? ¿O hay descanso? Se duerme muy bien. Yo creo que un compañero, Martín Pauli, la tarde en que acabamos el congreso, colgó en su Twitter una imagen de un bebé cayéndose así desplomado, en plan, ¿qué sueño tengo? Y yo dije, yo me siento exactamente igual, ¿no? Pero bueno, pasados los días, pues la sensación ya es de estar recuperado, de ganas de hacer muchas cosas, y de hecho nos está pasando, ¿no? Hacer el congreso nos ha dado muchísima visibilidad, y eso y otras actividades que hacemos, pero yo creo que el congreso ha tenido una cierta notoriedad y la charla de Jocelyn Biel en concreto también ha tenido mucha, mucha notoriedad, y entonces eso ha hecho que nos demanden actividad. Gente pues, que ha colaborado con nosotros previamente a la pandemia ha dicho, oye, venga, volved, queremos que volváis, queremos que hagáis cosas. Grupos de trabajo, pues como el que has mencionado antes, ¿no? De los satélites, que es nuestra sección infantil, pues también nos han trasladado que tienen ganas de volver a hacer cosas y son cosas que hemos tenido paradas porque la situación pandémica pues de alguna manera nos llevaba a ello. Pero te veo que no te importaría repetirlo, podrías repetirlo. Sí, pero dentro de unos años, ¿eh? Queremos que lo hagáis vosotros primero. Te iba a preguntar, ¿ha dejado huella en La Coruña este congreso? ¿Habéis notado? Bueno, tú estás comentando que hay gente que sí, que os pide actividades que ya conocían, pero los medios de comunicación normalmente pocos reacios a dar noticias de astronomía, ¿no? O no las dan bien. Y el público en general, o los aficionados, o gente que se os apunta a la agrupación, ¿habéis notado que esto ha movido la zona? Sí, a ver, yo en cuanto a la gente a nivel aficionada que se apunta a ello, me parece que sin duda ninguna. Ya hemos tenido alguna alta de nuestros socios, así que sí. Y también, pues eso, personas o sobre todo centros educativos que quieren llevar la astronomía a las aulas, que quieren llevar la astronomía allí. Entonces yo creo que eso sí que hemos visto que el Congreso ha ayudado a potenciarlo, ¿no? A potenciarlo y a reavivarlo, ¿no? Esa sensación de que las cosas han parado en pandemia y que vuelvan, pero también gente nueva. En prensa hemos notado un poco, no sé cómo decirlo, por un lado es de agradecer cada vez que dan pie a que podamos charlar y conversar sobre ciencia y en concreto sobre astronomía, pero como tú dices, muchas veces no encontramos las cosas demasiado bien explicadas o pues el tiempo que se le dedica a la ciencia, pues bueno, pero tienes 7 minutos, ¿no? Y luego los 7 minutos acaban siendo 4 y entonces al final tienes la sensación de que no has tampoco contado las cosas con propiedad, porque es que en esa capacidad de tiempo no es muy factible. Entonces en ese sentido nos sentimos agradecidos de que algunos medios de comunicación sí que han dado mucho pie. Nosotros tenemos un periódico aquí en Coruña que ha publicado prácticamente todas las noticias de prensa que les hemos enviado, que ha dado una cobertura maravillosa del Congreso, pero ha habido muchos medios incluso más grandes que podrían haber hecho una mejor cobertura y no la han hecho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mientras no hayan hecho, no me acuerdo si fue en Pamplona o en Cuenca, Congreso de Astrología. Eso es terrible. Algo habremos ganado, pero sí, les hace falta un poquito de movimiento a esta gente para que nos tengan en cuenta un poco. Tal cual, nosotros hemos tenido la suerte de que ahora en el Congreso no nos ha pasado, aunque cuando estábamos empezando a contarlo, cuando en 2018, pues después del Congreso de Cuenca se eligió la sede de Coruña, y empezábamos a contar en Galicia, ¿no? Íbamos a medios de comunicación a contar que esto iba a ser así. Fuimos a la televisión de Galicia y ponía un cartelón debajo de mi nombre, Carmen de Nébola, vicepresidenta de la agrupación astronómica con ese sello, y en vez de agrupación astronómica ponía agrupación astrológica, y yo, ay Dios mío. Entonces, ¿Lo dijiste en antena o no? Sí, que se lo dije, le dije que estaba mal y bueno, luego lo corrigieron. Un detalle por su parte. Por cierto, ¿cuántos miembros soy en IO? ¿Cómo nacéis? ¿Desde cuándo estáis? Pues actualmente seremos cerca de las 200 personas, un poquito más si tenemos en cuenta a los satélites, a los socios infantiles. Y pues nacimos en el año 2002. Y desde entonces, pues además teníamos, si se hubiera celebrado en 2020 el Congreso, teníamos esa celebración de que nos hacíamos mayores de edad, de que cumplíamos 18 años como entidad. Y nada, estamos muy contentos. La verdad que la agrupación nació para ubicarnos en Coruña, para hacer vivir y disfrutar la astronomía en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Y creo que pues estamos creciendo bastante. Estamos a nivel de provincia y de la comunidad autónoma, tenemos bastantes colaboraciones, así que estamos muy, muy contentos y esperemos que siga siendo así. ¿Pero soy agrupación provincial o es de la ciudad de La Coruña? Es de la ciudad de La Coruña, sí. ¿Y tenéis 200 socios? Sí. A ver, hay gente que no vive en Coruña, pero la mayor parte sí. ¿Cuántos habitantes puede tener la ciudad? 250.000. Como Jerez, más o menos. Bueno, más, un poquito más que Jerez. Un poco más que Jerez, pero bueno. Bueno, nosotros sí, que tenemos muchas pedanías, en realidad, la parte, pero bueno, sí, la verdad es que casi como eres. Espera. Enhorabuena. Agu, un momentito. ¿Y cuánto pagáis de cuota ustedes? Por curiosidad, ¿cuánto paga un socio de IO? Pues creo que ahora mismo 30 euros. No sé si son 25 o 30, la verdad. Me pillo. ¿Al año o al mes? Al año. al mes, una agrupación astronómica, ojalá. Si fuera gastronómica, aún. A lo mejor. Sí, pero vamos, está bastante bien. 200 socios a ese dinero, pues mira, te coges una cantidad más o menos respetable. Lo que pasa es que, bueno, ¿tenéis sede? No tenemos sede. Es uno de los problemillas que tenemos y que además con el ayuntamiento estamos ahí metiendo el dedo en la llaga continuamente a ver si lo conseguimos. Además, este año nos han dado un par de premios y entonces les hemos dicho, no tenemos dónde colocar nuestros premios para exhibirlos, necesitemos que nos deis unas paredes y algo donde ubicarnos. Nada, de momento no tenemos sede. Sí que la ciudad, a través del ayuntamiento, a través de la Casa de las Ciencias, que os comentaba antes, que es el museo que además tiene un planetario, pues sí que nos ceden continuamente espacios cada vez que queremos organizar una actividad o si queremos dejar allí algún material, por ejemplo, todo el CEA, tenemos un mogollón de material allí, ¿no? Pero no tenemos una sede como tal, no tenemos un espacio que nos pertenezca. Por cierto, tenéis una estrella coruñesa en el cielo. Bueno, una no, dos, de Nébola y... ¿Y cuál es la otra? ¿Cómo la habéis conseguido? Rosalía. Bueno, debo decir que no es coruñesa, que es santiaguesa. Bueno, es verdad. Bueno, vaya fallo. Pero bueno, de gallega. Gallega, sí. Pero pues, lo habéis conseguido vosotros, ¿no? Habéis luchado con la disputa que hay entre Santiago y La Coruña y sin embargo le habéis hecho el juego entonces a Santiago. Bueno, debo decir que lo hemos promovido, pero que conseguís lo hemos conseguido entre todos. Qué diplomática, qué bien. A ver, esto fue, no sé si recordáis, que la IAU hizo una campaña por su 100 aniversario, que fue en el año 2019, que se llamaba Name Exoworld, ¿no? Nombra exoplanetas. Y era una campaña en la que buscaba que, bueno, creo que fueron 112 países, aunque la idea era que la fueran 100, porque era el 100 aniversario de la IAU, pues nombraran exoplanetas que habían sido ya reconocidos y que tenían al menos un planeta, o sea, perdón, que nombraran estrellas, 100 estrellas que tenían al menos ya identificado un planeta orbitando alrededor de la misma. Y entonces, pues a España nos ha asignado una de esas estrellas con uno de esos planetas, y pues todo el mundo que quiso pudo presentar propuestas de nombres. Nosotros presentamos la propuesta, era Rosalía de Castro, aunque se escribe separado la poetisa, el nombre de la estrella ha quedado todo junto, se escribe todo seguido, aunque con tilde, es una cosa que a nosotros nos resultó rara, que se escribiera todo junto, pero que dejaran la tilde puesta, y el exoplaneta se llama Riosa, que es uno, digamos, la poetisa hace un montón de referencias a Galicia, a localidades y no nombres que aquí en Galicia, y una de las referencias que cita mucho es el río Sar. Entonces nosotros fue la propuesta que hicimos para el planeta. Y pues de junio y noviembre del año 2019, cuando se pudo votar, y ahí pues yo creo que en España hubo como 12... Uy, creo que me estáis perdiendo, no sé si me escucháis bien. No, tienes algún corte, pero te escuchamos. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, escuchando. Sí, yo por lo menos lo que te veo poco, pero sí, vale, pero es que sin problema. Me ha salido aquí un mensaje como que mi conexión es inestable. En junio y noviembre de 2019 fue cuando se votó, y yo creo que había habido como 12 o 15 propuestas, y al final pues salió la de Estrella Rosalía, así que estamos muy contentos. Al fin y al cabo, Rosalía de Castro fue una poetisa muy, muy reconocida, yo creo que no solo en Galicia, sino a nivel nacional, es de los pocos nombres de mujeres que se estudian en la literatura, y entonces pues nos parecía alguien a quien dedicarle la estrella, ¿no? Y estamos muy contentos, la verdad. A partir de ello hicimos una exposición para que la gente no solo conozca el nombre de Rosalía, sino que entienda dónde está la estrella, cómo la pueden localizar, pues conozcan un poco de la obra de Rosalía de Castro en relación a lo que en ella sale de astronomía, porque tiene algunas referencias, especialmente a la luna, a la noche estrellada, y yo creo que pues no, estamos muy contentos, es una de los grandes logros, y nos dieron un premio luego a raíz de eso. Hemos recibido este año pues bueno, uno, incluso diría que dos, dos premios. Uno de ellos, pues la propia Casa de las Ciencias tiene unos premios que se llaman los premios Prisma, son unos premios que ya tienen una tradición bastante larga, en la que premian a nivel científico, no solo de la astronomía, diferentes campos, ¿no? Pues publicaciones científicas, proyectos de divulgación, y entonces a nosotros nos dieron un premio ahí en esa categoría, y también nos dieron luego un premio que era por la promoción del gallego en nuestro caso en la ciencia, ¿no? Y entonces, como entidad que promocionaba al gallego, pues nos lo dieron tanto por las actividades que nosotros hacemos, en las que pues divulgamos utilizando nuestro idioma, como también pues este caso concreto de que la poetisa pues haya recibido una estrella a su nombre. Así que muy bien. Y entre otras actividades esta, pero ¿cuáles son vuestras actividades así más señaladas últimamente, o las que tenéis en futuro? Pues nosotros tenemos actividades muy diversas, y la verdad es que no hay, digamos, dos o tres actividades que repitamos muchas veces, sino que de forma genérica vamos variando, aunque quizás dar charlas abiertas al público, gratuitas, y hacer observaciones públicas, las dos cosas que quizás más hagamos habitualmente, ¿no? Igual y que las agrupaciones en general son el ABC nuestro, ¿no? Pero bueno, yo no creo sé que si sí. Que hagáis con más especial, no sé, con dedicación. A ver, nosotros yo ahí pues sí quizás destacar ese grupo que tenemos, que está trabajando con personas que habitualmente no tienen acceso a la ciencia, pues han estado en un centro de menores, donde son, pues, digamos, personas menores de edad, que no van a la cárcel porque son menores de edad, pero que están en centros, y hemos llevado telescopios allí, hemos llevado pues, propuestas didácticas para que puedan aprender astronomía, y pues ellos lo cuentan como una experiencia que no se imaginaban, ¿no? Y eso, pues, es una de las cosas recientes en las que estamos trabajando, que quizás, pues, es un poco distintiva, ¿no? También, aunque ya suele ser más común, en su momento hicimos un proyecto que se llamaba A Nosa Estrela, que era para hablar del Sol y dar a conocer el Sol, y pues también compramos a raíz de eso un telescopio solar para poder enseñarlo, y para mucha gente es una sorpresa, no identifican el Sol como una estrella, ¿no? Que es para nosotros una cosa que no tiene ciencia ninguna, pero que para el público en general, pues las estrellas es algo que ves por la noche, no identifican que el Sol sea una estrella, no identifican pues, las cosas que podemos ver en la corona solar, etcétera, etcétera. Y entonces pues, fue un proyecto también muy, muy chulo para hacer llegar a la gente. Y después también, pues ahora estamos empezando un proyecto que es sobre Antonia Ferrín. Antonia Ferrín fue una astrónoma que trabajó en el Observatorio Ramón María Ayer de Santiago de Compostela, que también fue un observatorio que se pudo hacer entre las actividades culturales del Congreso, fue ir a visitarlo en el último día. Y ella pues trabajó allí junto a Ramón María Ayer, que fue la persona que inició ese observatorio, y fue la primera mujer en defender una tesis de astronomía en España, no solo en Galicia. Y su nombre se conoce poco, y entonces pues estamos iniciando una campaña para dar a conocer la figura de ella, para incluso nosotros aquí en Coruña nos gustaría que nombren una calle con su nombre. Entonces, pues, ahora estamos con un proyecto que va en esa línea, y también pues estamos iniciando otro proyecto porque tenemos unos compañeros de la agrupación que montaron una empresa que se llama Trevinka Skies, que entre otras cosas lo que tiene son observatorios remotos. Tienen, bueno, pues unas casetas donde tú puedes instalar observatorios y desde tu casa lo puedes manejar y puedes observar el cielo aunque no estés en esa ubicación. Entonces, como la contaminación lumínica es muy mala, muy mala, muy mala, y en nuestra ciudad pues algo podemos ver, pero muy poco, muy poco, muy poco, pues hemos dicho, pues sí, vamos a montar allí algo, y estamos ahora, pues aún no hemos empezado a observar, estamos en el proceso de montar todo el equipamiento, que nos empiecen a explicar cómo usar ese observatorio remoto, y pues esperamos prontito poder contaros más cosas. Eso te iba a preguntar yo. Yo recuerdo un congreso en el que creo que IO hizo una ponencia, no recuerdo el congreso, pero sí recuerdo que dice, venimos, nosotros hacemos astronomía en Galicia, y claro, nos quedamos así, dice, sí, en Galicia, porque en Galicia de vez en cuando se ve el cielo. Claro, la mala prensa que tenéis es que siempre estáis nublados. Ellos decían, dicen, que se abre el cielo, pues cogemos los telescopios corriendo y nos ponemos en una plaza a observar el cielo y a que la gente vea lo que buenamente se pueda, ¿no? La pregunta que yo me hago es, desde una plaza en Coruña, ¿qué es lo que veis? O sea, cuando no está nublado, estaba preguntando. Cuando no está nublado, evidentemente. ¿Se ven muchas farolas? ¿O estáis apañados de contaminación lumínica? Bueno, en Vigo seguro, pero ¿ustedes cómo estáis? En Vigo nos mandan contaminación lumínica a 200 kilómetros. En una Vigo pasada. Creo que sois personas non grata. Os llega. Nada, es terrible. A ver, cabe decir que en contra de contaminación lumínica estamos mal. Es decir, ¿podríamos estar peor? Sí, por supuesto. Es decir, no somos Barcelona ni Madrid, donde ven una estrella por casualidad. Pero bueno, a Orión no se le ve el arco, vamos, que tampoco no es ninguna maravilla. Entonces, cabe decir que tenemos algunos técnicos en el ayuntamiento que están entendiendo la circunstancia, y cuando hablamos con ellos parece que lo entienden y que quieren trabajar a favor de mejorar la iluminación pública. Pero al final esas decisiones dependen mucho también de quién esté en el gobierno en ese momento. Incluso desde que una licitación se aprueba hasta que realmente se instalan las farolas, pasa tiempo, pueden haber cambiado los gobiernos, pueden haber cambiado las perspectivas, y no es tan fácil que en la práctica las cosas se estén haciendo mejor. Pero bueno, nuestra idea es que hay cierta esperanza, que parece que empiezan a entender lo que explicamos y lo que les comentamos, y que hay cierta receptividad. E incluso hay personas que tienen mucha, mucha receptividad, ¿no? Pero bueno, no es fácil y todavía sigue habiendo mucha contaminación. Algunos alumbrados que acaban de cambiar recientemente lo están haciendo a mejor. Como mínimo, lo que es el tipo de farola, pues ya iluminan solo hacia abajo, no iluminan con esas bolas redondas que había antes. Y sí que es cierto que han empezado también, por ejemplo, a apagar antes el alumbrado, ¿no? Antes era muy común que estuviera toda la noche todo el alumbrado encendido. Y ahora, pues, todo lo que es alumbrado ornamental, pues, para iluminar un edificio histórico o algo por el estilo, pues, se ilumina hasta las 12 de la noche o algo así, cuando se supone que aún puede haber turistas mirándolo, o turistas o vecinos, quiero decir. Pero no, ya no están alumbrados a las 4 de la mañana, que antes sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, algún pasito hemos dado, alguna cosa vamos consiguiendo. A ver, esta imagen que he puesto es en el medio de la ciudad de Coruña. Para los cerca. Que ven en YouTube, está presentando el fondo que tiene de pantalla y bueno, la verdad es que aunque sea... Esto es el cometa el Neo White, ¿no? Sí. Sí. Y aquí, bueno, ya no se ve mi dedo, pero encima del menhir este hay una estrella fugaz, una pequeña rayita. Tiene. Bueno, porque... Algo se ve. A ver, sí que hay que decir que es una imagen no procesada, o sea que algún punto blanco no, puede no ser una estrella. Y también que, bueno, lo que capta la cámara no es lo que captan nuestros ojos, ¿no? Pero bueno, sí que podemos decir que algo vemos. Esto es una zona al lado de la Torre de Hércules, que digamos es el centro, no el centro de la ciudad, pero nosotros es que toda nuestra ciudad está poblada, somos a nivel de kilómetros cuadrados una de las provincias, capital de provincia más pequeña de España, ¿no? Junto a Cádiz, y entonces pues realmente estamos muy poblados, y esta zona mira hacia una bahía, con lo cual es cierto que hay mar, y en el medio del mar no hay luces, pero tenemos el faro de la torre al lado, y tenemos una zona bastante poblada cerca. La costa que hay enfrente también está bastante poblada, así que es una zona con contaminación. Pero con todo algo podemos ver y algo podemos disfrutar, ¿no? Así que bueno, no nos podemos quejar del todo. Ahora, los que nos gustan no os vamos ahí, ¿eh? Nos vamos a 45 kilómetros hacia arriba. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿dónde os vais? Porque nosotros, por ejemplo, aquí en Jerez, mínimo nos tenemos que ir 10 kilómetros de la ciudad, mínimo. Y con eso, no es buen cielo. Los que quieren ya ver algo más son 50, 60, 80 kilómetros. ¿Ustedes cómo estáis? Nosotros nos vamos a Guitiriz, que ahora mismo no te sé decir exactamente cuántos kilómetros son, porque siempre lo digo en línea recta, porque al final la luz nos alumbra en línea recta, no cuenta los kilómetros de carretera. Pero bueno, que son como unos 35 o 45 minutos en coche lo que nos tenemos que desplazar para llegar hasta allí. Y es cambiar de provincia, o sea, nos tenemos que cambiar de provincia para ir a un cielo que nos parece suficientemente bueno. Con todo, no es el mejor cielo, pero ya es un cielo que puede tener valores de 19, ¿no? O sea, si no, no nosotros 15, 16 como mucho. Y en cambio, pues si nos queremos ir a Veiga, que es un destino Starlight que hay en Galicia, ya son 2 horas de trayecto, ¿no? O sea, que al final, si queremos buenos cielos de verdad, tenemos que coger coche, hay que desplazarse. Nosotros tenemos una dificultad aquí en Galicia, que en general toda la costa está muy mal iluminada. O sea, toda la costa tiene mucha luz, los paseos marítimos están excesivamente iluminados, y en Galicia las ciudades más grandes están en la costa. En el interior están las capitales de provincia y algún otro ayuntamiento con bastante población, pero las zonas más pobladas están en la costa. Entonces, en la provincia de Coruña en general tenemos muy poquitas zonas que podamos considerar oscuras. Sí que estamos ahora intentando, pues con mapas de luz, intentar buscar esas zonas que nos dan algo de posibilidad, ¿no? Y a ver, justo a la salida de Coruña hay algún monte, alguna zona que buscando recovecos, pues algo te permite ver. A ver, claro, obviamente si quieres observar planetas, o si quieres observar la luna, no nos tenemos que desplazar mucho. En el centro de la ciudad lo podemos hacer, ¿no? Pero si quieres especialmente el cielo profundo, o si quieres simplemente tumbarte en el campo a disfrutar de la noche o a disfrutar de una noche de meteoros, ¿no? Que al final, pues ahí sí que necesitas fondos lo más oscuros posibles, tenemos que hacer kilómetros, tenemos que desplazarnos. Bueno, pues encantado de tenerte y ahora te hará el presidente la pregunta del millón. Antes comentar que, bueno, es una pregunta que hacemos siempre, así que tienes que contestar. Estoy preparada para Lo ella. más importante. Pero sé que hacéis una labor muy importante traduciendo al gallego vuestro trabajo y en vuestra página web, que por cierto es www.agrupacionio.com. Y también podéis seguiros en Twitter, en Facebook, en Instagram, lo mismo. Buscáis agrupación IO. Así que no tenéis más que seguir porque todo lo que ha contado es maravilloso. Es una agrupación astronómica más. Si la tenéis cerca, mucho mejor. Mandamos un saludo muy fuerte a Bob Alurín, que no hemos podido ir a La Coruña al Congreso, como sabes, es uno de nuestros seguidores, bueno, quizás no sé si más antiguo, pero que más devoto es nuestro en redes. Y bueno, decir que de Nébola también es escuchante de Un Punto Azul, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y Pero antes, a Bora Lauril le debemos cervezas también. le debemos alguna cervecita, sí, dijimos que se la íbamos a pagar en el Congreso, pero no ha sido posible. Así Bueno. que, Joaquín, dejo en tus manos la pregunta más importante de toda la que le vamos a hacer. Bueno, pues ya creo que sabes de qué va el tema, ¿no? De la preguntita. Lo primero Lo es, sé. la sabes, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ir siguiendo la tradición. ¿Eres aficionada a la ciencia ficción o no? Sí, que me gusta. A ver, me gusta el cine en general, no solo la ciencia ficción, pero sí, también soy aficionada a la ciencia ficción. Sea, eres aficionada al cine y eres aficionada a la ciencia ficción, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la pregunta del millón es para saber de qué pie coges ahí y demás, queremos saber si eres de papá o de mamá. O sea, ¿tú de quién eres? ¿De 2001 Odisea Espacial o de Aliens versus Cowboy? Cambia. Menos mal que no está aquí José Luis, pero está Luis María, ¿eh? Así que ten cuidado, Joaquín. ¿Qué dices? Más o menos son iguales. No, ya en serio. No estoy de acuerdo contigo. 2001 Odisea Espacial o Hemos metido la Interestelar. pata. Hemos metido la pata. A ver, yo debo decir que me gustan las dos, ¿vale? No, no, no, no, Pero no, no, no, no, no vale, no no, vale. no, me No. voy a posicionar, me voy a posicionar. Ay, ay. Yo soy Team Interestelar. Y ahí, ahora, no soy nada Team Aliens, ¿eh? Eso sí que no. Pero incluso algunas de las otras películas, no Interestelar, pero otras películas que ha habido del estilo, pues no me han gustado tanto porque no cuidaban tanto. Yo creo que Interestelar ha conseguido, desde siendo una película muy llana, que llega a mucho público, aunque no tenga una afición a la astronomía, creo que ha cuidado mucho los detalles, ¿no? Aunque por supuesto hay cosas criticables, pero creo que ha cuidado bastante los detalles y a mí me ha gustado, a mí me ha gustado mucho. A Odisea también me gusta, pero me gustó más Interestelar y me pongo en el team Interestelar. Bueno, vale, te lo voy a perdonar. El Bueno, algoritmo funciona, ¿eh? al algoritmo funciona, la gente joven interesará y es nuestro algoritmo, pero bueno, no siempre funciona, la verdad. Pues muchas gracias, Carmen de Nébola, como quieras que te llamemos. La verdad que ha sido un placer contar contigo en el programa. Puedes venir al programa cuando quieras, tanto escucharnos en directo, sé que nos escuchas en Sí, el lo podcast, hago. pero sobre todo puedes venir a darnos noticias. Te emplazamos a que nos digas cuando esté la charla, pues en la web o en donde la colguéis, cómo acceder a ella para que no solo nosotros, sino todos nuestros seguidores puedan escucharla. Y nada más, un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Os haré llegar todo eso. Y aunque ya haya acabado el CEA, si buscáis el hueco para subiros a Galicia y para subiros a Coruña, yo os llevo a tomar la tortilla de Betanzos y el marisquito. No os preocupéis, Oh, así que muchas gracias, avisadme. muchas gracias. Muchas gracias. Tomamos nota, tomamos Otra nota. cosa, Agustín, tú tienes el contacto, ¿no? De Carmen. Sí, lo Vale. tengo. Hombre, porque le pediremos más información a ver si calentamos y montamos el congreso aquí en. Te Perfecto, después, perfecto. Después del siguiente. Hombre, claro, ahora ya no vas a pasar claro. De Zaragoza. En Zaragoza. Ahora se va para Zaragoza 2023, sí. Y, pero después podéis ir al 25 vosotros. 2025, mira, una fecha muy bonita, una fecha muy bonita. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Gracias a todos, compañeros. Y bueno, pues hasta el programa que viene. Adiós. Luego. Adiós. We'll be right back.